que todo se acabara, cuando dejé de combatir cualquier sitio que ocupara, quedó borrado sin abrir. Todo me lleva hacia atrás. Nunca encontré un elixir. El aire vuelve sin respuestas, aunque el veneno ya está en mí. Se han disparado las alertas. Mi mente quiere dimitir. Todo me lleva hacia atrás. Nunca encontré un elixir. Me encuentro a veces intentando conectar. Me encuentro a veces respirando sobre ti. Me encuentro a veces demasiada realidad. Me encuentro a veces un exceso de existir. Aún recuerdo escapar, conseguir sonreír, encontrar la verdad. Solo en silencio, bajo la lluvia carmesí. No sé si aún estoy despierto, si sé que puedo resistir. Todo me lleva hacia atrás. Nunca encontré un elixir.